amor mío, muy unidos lograremos algo más. Tú eres tú, una estrella. Cariño, si tú me sonríes, el mundo es diferente.